se titula Quiero. Quiero ir a verte y no quiero. Te quiero mirar y no puedo. Quiero alcanzarte y no llego. Quiero besarte y me da miedo. Quiero abrazarte y me hielo. Quiero oír tu voz y hay silencio. Quiero, quiero, quiero. Te quiero ver a mi lado y lo sueño. Y cuando abro los ojos, tan solo veo una piedra y tu nombre escrito en ella. Solo dentro de mi alma puedo abrazarte, besarte, verte y hasta escucharte, aunque luego el silencio me espante. Noviembre del 2009, en su cumpleaños, que es el 10 de este mes, para mi hijo David, con mucho amor.